Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Os tengo que avisar que este programa que os voy a poner hoy es un programa que ya se emitió en septiembre del año pasado. Es un programa con el que yo llamo Enlatados. A causa de problemas laborales no pude preparar el negocio, pero siempre tengo alguno preparado para estos casos. Y no olvido a mis amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap. Un fuerte abrazo aquí desde Gijón, desde Radio Crash, ya sabéis, 105.0 de la FM. En este programa se empieza con un LP realmente fantástico, Teloneros, del año 1987, de Dro, en el cual está integrado por Los Cardíacos, La Coartada, Dicidas y Los Flechazos. Mayormente son grupos de León y todos muy clásicos del pop rock de aquella época de los años 80. Y bueno, vamos a empezar con la primera canción, que es el Blues de Thomas de Los Cardíacos, esta banda mítica, como decía antes, del pop rock nacional, que hay que destacar que en el año 2009 apareció un integral con toda su música en su 30 aniversario. Qué bueno que a quien le interese podéis comprarlo porque sale todo de este fantástico grupo. Bueno, pues ya mismo os pongo el programa y digo esto porque, bueno, veréis que hago algún comentario sobre aquel septiembre que ya pasó. Pues bueno, vamos con el Blues de Thomas. Es el bicycle, lo podrás bailar solo con... Bueno, señores, hemos tenido un pequeño problema porque... A ver cómo lo arreglo. Porque he elegido un programa que no era el que era. Vamos aquí este fantástico LP que os decía antes que tenemos de Los Teloneros. Vamos a buscarlo. A ver. Bueno, mientras tanto os voy a poner alguna que otra canción porque está visto que voy a tardar un poco en esto. Entonces voy a poneros alguna canción de Los Flechazos que pega un poco con esta... Con este programa de hoy. Ya veréis, os pongo, bueno, en el corazón os voy a poner de Los Flechazos, que también es una canción realmente fantástica. Vamos para allá. Los Flechazos, voy a buscarlo aquí por YouTube y enseguida os lo pongo. Unas canciones más clásicas, que es, no, he elegido mejor esta, Viviendo en la Era Pop. Pues bueno, una banda... arreglado este asunto, me acaban de atacar los electroduendes, ya sabéis, esos pequeños personajes que hay en todas las emisoras que te hacen trastadas y te vuelven loco. Ya os pongo el Blues de Thomas de Los Cardíacos. Viviendo en la era, supe por la prensa. Su Opel Corsa no volvió a la bañeza, no. ¿Quién le jugó esa mala pasada así? No le dejó salir de Ponferrada nunca más. Tomás no va a volver a casa ya. Tomás no va a llegar a su ciudad. La habitación que con Toño compartía ahora está desierta, vacía. Adiós, Tomás. Tanto buscar para encontrarte esto. Y al final una mala partida así. Estricnina, enterrador, no vuelvas más a mi rincón. Tomás no va a volver a casa ya. Tomás no va a llegar a su ciudad. La habitación que con Toño compartía ahora está desierta, vacía. Adiós, Tomás. Pienso que hoy hemos empezado muy bien este bacanal con los cardíacos. Bueno, seguimos con los Deicidas, banda que siempre se dijo, siempre estuve esto que estás leyendo, y algunos conocidos que llamé para preparar el programa que me decían que era una banda que tenía un directo realmente fantástico, pero que no se plasmaba muy bien en lo que eran sus discos. Bueno, vamos a poner el tema Mira cómo tiemblo. Mirada asesina para comer, escenas y gritos para merendar, zarpazos de gata para cenar. Pero mira cómo tiemblo, pero mira cómo tiemblo, pero mira cómo tiemblo, pero mira cómo tiemblo. Exquisita en mi cama buscando placer. Te hago de todo y nunca calmo tu ardor. Tu grito de guerra retumba en mi sien. Aquí mando yo, esclavo traidor. Pero mira cómo tiemblo. Pero mira cómo tiemblo. Pero mira cómo tiemblo. Pero mira cómo tiemblo. Ya me he liberado de tu férrea prisión. Arrastrarás a mis pies, suplicarás por favor. Pero ahora en las calles mi guitarra y yo, decididos a irnos haciendo gusto. Y ahora mira cómo vuelo. Y ahora ahora espera que no vuelvo. Me persigues y amenazas, pero mira cómo tiemblo. La Coartada fue, es el único grupo de este mini LP, Teloneros, que no es de León. Sus miembros son de Aviadordro y otras bandas de Madrid. Su primer trabajo discográfico fue en el año 1987, con un mini LP, llamado La Coartada. Este LP, el Teloneros, como decía antes, fue su segundo disco. Escucharemos la canción Oye Amigo. Seguido de una fuerza que me indique los errores. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Encontraste la verdad y adoptar una actitud que me haga superior. Entre todos los demás quiero ser muy superior. Sumido en un mar de dudas, las orejas bien abiertas. Poder llegar a la última verdad, para así alcanzar la infalibilidad. Y adoptar una actitud que me haga superior. Entre todos los demás quiero ser muy superior. Y adoptar una actitud que me haga superior. Entre todos los demás quiero ser muy superior. Ahora nos vamos con la última canción de la cara A de este mini EP, Reina de del Muelle, de los Flechazos. Bueno, que es todo un clásico de este grupo, que salió en muchos LP. Salió en el club en el año 1987, en el sorprendente sonido de los Flechazos en el año 93 y Haciendo Astillas en 1996. Vamos a escucharlo ya mismo, la verdad que es un tema clásico, clásico de los Flechazos. En un oscuro café, la gente paga 2 libras por escuchar al bebé. Se mete tus venas, tu cuerpo mira sin querer. El viento es un huracán que sopla los mares de azul. Ella es la reina del muelle, ella es la reina del blues. Los chicos bailan a oscuras, el piano escupe su canción. Otra vez esa canción. Oh, oh, oh, oh. Otra vez esa canción. No necesito dinero, no necesito tu amor. La única cosa que quiero es un trozo de carbón para pintarme la cara, para cambiarme de color. Otra vez esa canción. Oh, oh, oh, oh, oh. Otra vez esa canción.

que también me costó 50 céntimos este single. ¿Qué chollos pío yo? Tengo que decir que este single fue producido por Dro. Hoy tenemos muchísimos discos de Dro. Bueno, vamos a seguir con los Rodríguez y su disco Pirata del año 1992, que fue grabado en Madrid, Barcelona y Caracas. Bueno, este álbum, que también estuvo Dro en la producción, aunque Radio Televisión Española estuvo también metida en el ajo, ya lo pone ahí en LP, que salen cuatro chavalas bastante guapas vestidas de piratas. Y os voy a poner, vamos a empezar por el buque del pirata. Y lo voy a dejar con la canción No estoy borracho. Os voy a poner como el comienzo del concierto. La verdad que es un LP fantástico. Y muy buscado por los coleccionistas, este LP también, como mucho lo que vamos a poner hoy. Siempre os hablo de lo que es el vinilo. Ahí se empieza a oír a la gente gritando cuando llegan los Rodríguez, esa banda tan fantástica. ahora cómo va a continuación la canción que os decía antes. Bueno, como veríais, este es el comienzo de este LP pirata de los Rodríguez. Y bueno, ahora vamos a ir con un grupo asturiano, La Huella, que no tuvo, la verdad, mucho éxito. Está formado en el año 1988 por Juan Molay, voz guitarra, Manuel Cordero, batería, Marino Zarzuelo, bajo y José Ortola, guitarra. En enero de 1990 aparece su único LP, Las Horas que Vengan. El propio grupo se llevó a costear la edición de este disco, ¿no? Se disolvió a finales del 91. Os voy a poner un tema que a mí es el que más me gusta de este LP. Y ya sabéis que siempre me gusta poner algún grupo asturiano aquí en Radio Crash, en Bacanal Musical, todos los miércoles de 9 a 10. Solo tienen un sentido las horas que vengan, las horas que vengan. Solo tienen un sentido para mí. A menudo me despierto oyendo voces que gritan mi nombre en la noche. Necesito tenerte bien presente, solo a modo de señal de las horas que vengan, las horas que vengan. Solo tienen un sentido para mí. A menudo me despierto oyendo voces que gritan mi nombre en la noche. Y digo, si soy yo, estoy aquí. Esta noche debes quedarte, esta noche debes quedarte, esta noche debes quedarte y velar el calor de mis sueños. Despierto oyendo voces que gritan mi nombre en la noche. Y digo, si soy yo, estoy aquí. Esta noche debes quedarte, esta noche debes quedarte, esta noche debes quedarte y velar el color de mis sueños. Huella y su único LP, este trabajo que hicieron en el año 90. Bueno, nos vamos con un grupo realmente fantástico. Cuando estaba, me metí aquí en Radio Crash, en el archivo sonoro que tenemos de vinilo, y cuando encontré esto, me empezaron a temblar las piernas. Alienígenas Federales, su primer LP. Esta banda increíble de los 80, más me gusta porque tiene ese frescor, ese rollito que había, perdón por el rollito, pero esa historia que había en aquella época, que tiene un sonido muy especial. Bueno, pues ese primer trabajo de larga duración es un para mí es una joya. Se iban a vender este LP 25.000 copias y es un LP muy buscado por los coleccionistas, que hoy hay varios LPs, la verdad, que tanto como lo de Teloneros, como Piratas de Rodríguez y este, que son muy importantes. En el sentido de que, bueno, que si quieres tener una discografía de los años 80, parece que no pueden faltar estos discos. Voy a poner No me beses en los labios, que más de uno le va a recordar muy buenos tiempos, y a mí el que más. Yeah. Beses en los labios, no ves que me haces daño. Tengo un calentón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente cogías de repente y me besabas con ardor. Un minuto, dos, y por mí pasaba una corriente de más de 220. Has perdido facultades, mi amor. Más de uno le ha traído muy buenas. Muy buenos recuerdos esta canción. Bueno, para el concurso del millón de euros tenéis que acertar de qué localidad gallega era este grupo. Yo creo que es muy fácil, ¿eh? Muy fácil saber de qué localidad gallega es Aerolíneas Federales. Bueno, tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Y os recuerdo que estáis en Radio Crack 105.0 de la FM. Siempre que hacéis la coletilla para recordaros que estáis en la mejor emisora que se puede escuchar. Bueno, ahora vamos a seguir con el mini LP Los Teloneros. Y la primera canción de esta cara es la Taberna del Puerto de Coartada. La vamos a escuchar ya mismo, es la cara B. En la taberna del puerto siempre hay buen alcohol y podremos beber hasta caernos muertos, muertos. En el centro de la bruma guía los caminos, un faro que alumbra y es una señal, marcando dónde está la taberna del puerto. En el puerto nada por qué beber, la taberna nada por qué brindar. En el puerto no hay nada que ganar, pero hay quien tampoco tiene nada. Lobos de mar van buscando el timón, como si un vendaval tambalea sus pasos, que en el malecón se escuchan como muertos, muertos. En el puerto nada por qué beber, la taberna nada por qué brindar. En el puerto no hay nada que ganar, pero hay quien tampoco pierde nada. Y allí quedaréis en la taberna del puerto, siempre hay buen alcohol. Y allí podréis beber hasta caeros muertos al amanecer. Y allí quedaréis muertos, muertos. ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¡Muertos, muertos! ¿Qué canción más alegre que vamos a escuchar? La Taberna del Puerto de Coartada. Bueno, os tengo que decir que este trabajo, Teloneros, fue producido por Quique Cardiaco y se grabó en Musitron en 50 horas, entre finales de agosto y primeros de septiembre del año 1987. Bueno, vamos a ir con el tema Un Bidón de Gasolina de Los Flechazos, que también es otro clásico. Aquí Los Flechazos ponen dos temas que son muy conocidos de discografía. Thank you. Ya os decía que era todo un clásico esta canción de Los Flechazos. Ahora nos vamos con Los Deicidas. El tema es Cuatreros, que este tema tiene la particularidad que se incluyó en la banda sonora de la película A Golpe Tendido del año 2000. Y cuando estuve haciendo el programa, la verdad que me llamó la atención porque yo esa película no la vi. Porque esta canción ya la conocía, Los Deicidas, porque yo tengo un single de ellos. Bueno, lo voy a poner ahora mismo. Cuatreros de ganado en el tren de Matallana, ganadero, revisor, vuela. de Magallana de su vida. Paneros de ganado en el tren de Magallana, ganadero revistor vuela por la ventana. Las reses buscan locas mientras saltan del vagón. Mi de Castilla y con el oeste está el león. Paneros de ganado, paneros de ganado, paneros de ganado. La verdad que no me extraña que lo haya incluido en aquella película, porque es un tema, la verdad, muy bueno. Y además, cuando dice lo de Magallana, me acuerdo mucho de mi amigo Ricardo, que siempre iba a veranear ahí, porque su madre era de ahí. Bueno, esta canción la dedico a mi amigo Ricardo, que es de ahí, de Magallana. Bueno, ahora vamos con la última canción de este LP, de Los Cardíacos, la canción Callao. Bueno, aquí ya se nota que son de Madrid los muchachos y ya hablan del famoso Callao. La verdad que para terminar este LP, esta canción es realmente fantástica. Más que, bueno, los que vivimos en Madrid ahí a principios de los 80 y se habla de esas estaciones, te traen muy buenos recuerdos. Especialmente la de Ciudad Lineal. Bueno, ahora vamos a seguir con los Rodríguez, con este LP Piratas. Y la verdad que llevamos dos bacanales seguidos poniendo a los Rodríguez y no me arrepiento de nada porque son realmente fantásticos. Tienes un porro que a veces se echa en falta hoy en día. Porque es que los grupos o son de un lado o son de otro, no tienen esta fuerza que tenía aquel grupo. Bueno, vamos a poner la película, Dios mío, la canción Canal 69, que bueno, que es un tema que hoy en día se sigue escuchando en bares, en pub, en la radio, y vamos, bueno, porque más que te da ánimo. Thank you. Bueno, se nos coló la siguiente canción de ese fantástico LP de los Rodríguez. Y bueno, ya empieza a terminar el programa. Y bueno, el último canción que os voy a poner es de Aerolíneas Federales. Bueno, esta canción la conocéis absolutamente todos porque es una versión que hacen de una famosísima película de los años 80, Por Vacaciones. Y ya veréis cómo la conocéis. Bueno, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Ya sabéis, aquí en Bacanal Musical, todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Crash 105.0 de la FM, la mejor radio que hay. Me he puesto mis gafas de sol y de vacaciones me voy. Vacaciones, vacaciones de mar y de Hawái. Vacaciones, vacaciones, bañado y pai pai. Me he comprado un billete de avión. Y tres sabotes de bronceador. Una plaza en el hotel mogollón. A las 11 dejo todo y me voy. Llegaré y ligaré un montón. Volveré hecho todo un playboy. Vacaciones, vacaciones, no país tropical. Vacaciones, vacaciones, chicas y caviar. Me han robado y no puedo pagar. En el hotel me han vuelto a fregar. De las suecas soy el hazme reír. De alguna forma he venido de aquí. No sé cómo voy a escapar. Por favor, venidme a buscar. Vacaciones, vacaciones, se parte que chapa. Vacaciones, los cojones, es mejor trabajar.